los jóvenes y estudiantes rememoraron al gran dirigente Kim Jong-il con el tema de «Seguiremos el único camino de la fidelidad». El día 16, en la Casa Central de la Juventud, en ocasión del quinto aniversario de su fallecimiento. En el escenario que abrió el telón con la narración, poesía y coro, toda la vida del querido dirigente. Los representantes recordaron las perpetuas hazañas realizadas por el dirigente ante la patria y la revolución, la época y la historia, con su sobresaliente ideología y arte de mando. Estuvieron presentes el primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud, Chun Yong-nam, otros cuadros del sector y de la Unión, los entrevistados y relacionados con el dirigente, y jóvenes y estudiantes.